¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista portugués Bernardo Sassetti nació en Lisboa el 24 de junio del año 1970, bisnieto del ex presidente de la República de Portugal a principios del siglo XX, Sidonio Pais. Empezó a formarse musicalmente hablando a los 9 años con repertorio clásico, aunque una historia corriente y repetida en todos los casos que comentamos aquí. Muy prontito se vio hipnotizado, se vio subyugado por las posibilidades del jazz. En sus casi 2 décadas de carrera publicó cerca de una 20 de discos, el más reciente, Carlos do Carmo a Bernardo Sassetti, en el año 2011, una colaboración con el legendario fadista. En el año 1994 se unió a la Orquesta de las Naciones Unidas, fundada por Dizzy Gillespie, junto a varios músicos latinos. Recordarán ustedes, la Big Band de Dizzy estaba plagada de músicos latinos. El hombre enamoradísimo de los ritmos de Latin Jazz y los ritmos latinos. Así que Bernardo Sassetti tuvo su posibilidad de no solamente tocar en la banda de Dizzy Gillespie, sino también codearse, de alguna manera absorber y respirar esos sonidos nuevos para él, seguramente correspondientes a los músicos latinos, músicos que tocan o tocaban en aquel momento en la banda de Dizzy Gillespie. Este disco que vamos a escuchar hoy, Motion, publicado por el sello Clean Feed, el 6 de marzo del año 2010, aparece después de 7 años de aquel enorme éxito comercial, no solamente comercial, sino un éxito de crítica y público en general. Aquel disco Nocturno, publicado también por el sello portugués Clean Feed, el 15 de junio del año 2002, 7 años después de aquel disco, decíamos, Nocturno, viene este disco fantástico de Commotion. Abre con un arreglo sorprendente, ¿eh? Un arreglo de jazz del propio Sassetti, de una canción de Mark Zilinkus, de la banda rock alternativo Sparkly Horse, Homecoming Queen, además de incluir una versión exquisita, ¿no?, del compositor catalán clásico contemporáneo Federico Mompou. Fíjate vos la paleta, ¿no? Hablábamos hace un momento de su formación clásica, de su coqueteo con el jazz, pero obviamente como un hombre joven también ha mamado y absorbido diferentes corrientes musicales. El resto de las composiciones que intervienen en este disco son suites creadas o escritas por el muy nombrado pianista de jazz portugués, reconocido internacionalmente también como autor de varias bandas sonoras de película. Este muchacho, fanático de la fotografía y del cine además, también, como decíamos, ha trabajado con diferentes directores de película, no solamente americanos, sino obviamente portugueses. La crítica habla acerca del contenido visual que tiene su música, tan propio de alguien que ama al cine y ama la fotografía, que ha dedicado su parte de su vida también, ha hecho exposiciones de su trabajo como fotógrafo, y obviamente volcada esta pasión por la cinematografía, por la fotografía, por la imagen llevada a su música. Debido a la inclusión de piezas de cine y teatro, los cambios en la atmósfera de este disco cambian constantemente y aparte cambiando de concepto también permanentemente. Vamos a escuchar la primera parte de 14 temas que tiene este Motion por Bernardo Sassetti Trio, el trío compuesto por o completado por Carlos Barreto en contrabajo y Alexandre Frazao en batería, una formación que el propio Sassetti ha mantenido los últimos años de vida, hasta los últimos años de su vida, en el año 2012, año en el que falleció trágicamente mientras se disponía a tomar unas fotografías en acantilado cerca de su casa. Escuchemos ya la primera parte de Motion, publicó Clean Feed el 6 de marzo año 2010. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bernardo Sassetti dedicó 18 años de su vida a componer música para cine, una pasión que lo acompañaba desde los 12 años. Uno de sus puntos culminantes fue su participación en la película El talentoso Mr. Ripley, del director Anthony Minghella, película del año 1999. Para este proyecto grabó My Funny Valentine con el actor Matt Damon, entre otras tomas. Además de otros films de directores locales como Alice, de Marco Martins, A Costa de Murmurios, de Margarida Cardoso, y Un Amor de Perdizao, de Mario Barroso. Escribió e interpretó música también para teatro, destacando las obras Dúvida y A Casa de Bernarda Alba, de Ana Luisa Guimarães, A Bicicleta de Faulkner, de Rita Lelo, y Azul Longo, Nas Colinas, de Beatriz Batarda. En el 94, en el año 94, Bernardo Sassetti intensificó su dedicación a la fotografía, impulsando no solo su pasión por este arte, sino también por la necesidad real de asociar la imagen con la música que escribe. Bernardo Sassetti murió en Cascais el 10 de mayo del año 2012, cayendo trágicamente desde lo alto de un acantilado cuando intentaba tomar fotografías del mar desde esas alturas. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. capaz era o desastre do rapaz. Foi dar para o Bernardo Sastio. Olhem o que ele disse. Ai, quando é que isto acaba? Thank you. Thank you. Bueno, lindísimo lo que escuchamos de Bernardo Sassetti Trio, Motion, Cleanfield, 6 de marzo año 2010, 14 cortes, Bernardo Sassetti piano, Carlos Barreto bajo, contrabajo, Alexandre Frazao batería. Motion, decíamos hace un momento, ¿no? Su pasión por la fotografía que lo llevó a la muerte, pero además también su amor y su dedicación al cine y a todo esto que tenga que ver con la imagen, cuál era su obsesión, ¿no? De captar aquellas imágenes que de alguna manera también tuvieran la música o representaran la música que él intentaba reflejar a través de su piano. Su pasión, su gran pasión, lo llevó a la muerte, como comentábamos hace un momentito, cuando intentaba tomar unas fotografías desde lo alto de un acantilado cerca de su casa, cayendo al vacío, al perder el equilibrio, muriendo instantáneamente. Su cuerpo fue encontrado horas después por caminantes que caminaban por la playa, generando un revuelo realmente no solamente para su familia y los amantes del jazz y la música en general, sino para el propio gobierno. El por entonces ministro de Cultura de Portugal dedicó elogiosas palabras y sentidas palabras en la despedida de este gran pianista Bernardo Sassetti. Muy bien, nos vemos en poquitas horas el jueves en nuestra salida de alrededor de medianoche en vivo. Hasta entonces, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Luisito sigue en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.